Dice que no, pero si yo, pues ella le da, ella le da. Entraba en la discoteca sin tenerle edad. Huye, que traigan la botella que ella quiere celebrar y celebrar. Si pasa un mal rato en la uno, no firman esta isla. Eso le da cuando se la soledad y se castiga sin piedad. Se va, ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar. Oye, eso le da cuando se la soledad y se castiga sin piedad. Te va, ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar.